historia continúa en un hotel llamado Pasión Prohibida. No me mires así, no es fácil amar sin sufrir. Poco te puedo dar. Por esto 14 años.